mira, nos organizamos desde la Red de Equidad de Género, de que es una red interinstitucional formada por varios organismos estatales y del municipio. Estamos trabajando en esto de la erradicación de la violencia, ¿no? Trabajar sobre esto, en función de esto. Y es una tarea preventiva que se está haciendo justamente con el Banco Rojo también, que está acá al costado, como para que ustedes puedan difundir. Sí. La idea es justamente empezar a trabajar en función de eso, de trabajar la violencia, la erradicación de la violencia, ¿no? Difundir también cuáles son. Hay un instructivo, hay un material, un recursero, en donde dice cada uno de los lugares en donde se puede acceder para hacer una denuncia. Y bueno, la idea es empezar a difundir este tipo de actividades y concientizar y empezar a trabajar en función de esta problemática. ¿Qué se le dice al vecino cuando pasa? Bueno, la idea es consultarle si tiene información respecto de dónde pueden radicar denuncias en situaciones de urgencia en casos de violencia de género. Y bueno, y se acepta la información, digamos. La idea es entregárselo a gente que esté dispuesta también a recibirlo. Pero bueno, la idea es esa, hacer un espacio, generar espacios de sensibilización y concientización desde organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con también algo de responsabilidad, digamos, ¿no? Como espacios de la sociedad y como seres sociales que somos, con responsabilidad en concientizar en esta problemática que es grave. Uh-huh. ¿Y la intención es poder repetir esta actividad? Digo, hoy se hace en la feria, pero después en otros lugares públicos. Sí, la idea era empezar por lugares así comunes, digamos, que todos y todas las personas frecuentan habitualmente, como la feria, pero sí, existía la idea de intervenir otros espacios, por ejemplo, está la idea de hacerlo en el hospital. Uh-huh. Bueno, hay otros espacios que veremos si se da la posibilidad, pero sí, la idea es intervenir todos los espacios que los vecinos y las vecinas de Viedma asisten, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de esa manera, bueno, como decía la compañera Barbie, darle la información a aquel que esté dispuesto a recibirla, ¿no? La idea es una intervención pacífica. Uh-huh. Y con la conciencia de que puede ser el primer paso que puede dar una víctima, ¿no es cierto? Sí, claro. De aceptar esta información. Exacto, y además poder difundir información respecto a los lugares en donde puedan acudir y concurrir. Yo les comento, desde el Hospital Sati siempre está la guardia del hospital, que generalmente ahí es donde se recepcionan las denuncias, pero se trabaja en forma interdisciplinaria y también intersectorialmente, ¿no? Y me parece que estos espacios dan a conocer los recursos existentes y las posibilidades de denunciar, y que no quede solo ahí, que no quede en el ámbito privado, sino poder que las víctimas se puedan animar a denunciar esta situación. Y en el caso de que por ahí no estén preparadas, acompañarlas en este proceso también de denuncia, ¿sí? Por ahí, quien lo recibe no es víctima, pero conoce a alguien o se presenta con una situación en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Claro, exactamente. La intención y lo importante es tener el dato concreto, la información concreta de dónde recurrir en esas situaciones de urgencia. Y por otro lado, también visibilizar cuáles son estos espacios, ¿no? Son espacios gubernamentales que son los responsables de recibir las denuncias y además del acompañar a la víctima y a las familias de las víctimas en situaciones de violencia. Entonces, además de generar conciencia e informar, también visibilizamos que hay espacios concretos que son responsables de recibir las denuncias y acompañar a las víctimas.